Mujeres con Historia. Hoy vamos a hablar de una mujer pionera que se adelantó a su tiempo, autodidacta cuya pasión por la escritura marcó su vida. Atrevida como pocas, en 1936 se plantó en el despacho de su jefe y le conminó a publicar una revista nueva dirigida a las amas de casa y mujeres de clase media en general, cuya temática fuera la moda, la belleza y dar buenos consejos para intentar llevar una vida mejor. Su pasión y exposición de la novedosa revista fue tal que convenció a Jean Prouvost. Unos meses más tarde veía la luz Marie Claire, la primera revista femenina francesa. Marcel Auclair fue su creadora. Había nacido el 11 de noviembre en Mulhouson, Francia, aunque la mayor parte de su infancia y juventud habían transcurrido en Chile, donde su padre, el arquitecto Víctor Auclair, trabajaba reconstruyendo el país dañado severamente por el terremoto acontecido el 16 de agosto de 1906 en la ciudad de Valparaíso, que con un índice de 8,39 en la escala de Richter causó graves daños estructurales y más de 3.000 muertos. Cuando regresó a Francia en 1924, ya había publicado su primera novela, El amor doliente, lo que supuso un flechazo con el mundo de la literatura, el cual no abandonaría a lo largo de su vida y alimentaría profusamente con amigos escritores. Asimismo, quiso probar en prensa escrita y encontró trabajo como columnista en el periódico Paris Midi, dirigido por el magnate editorial Prouvost. Fue un año muy especial para ella, ya que también conoció a su futuro marido Jean Prévost, escritor francés, boxeador, poeta y redactor jefe de la revista Navire d'Argent, donde su gran amigo Antoine de Saint-Exupéry, el futuro autor del Principito, publicaría en esa misma revista su primer relato, El aviador. Dos años más tarde, la pareja contraía matrimonio y fruto de la unión nacerían tres hijos, Michel, François y Alain. Su hija François se convertiría con el tiempo en una afamada actriz francesa. Jean, por su parte, había publicado varios libros de éxito y ella quería aportar su granito de arena al mundo de la comunicación. No hacía más que darle vueltas a una idea. Deseaba iniciar un nuevo proyecto. Entonces consultó con su marido y este la animó a ponerla en marcha. Marcel era de carácter despierto y su marcada personalidad no dejaba indiferente. Estuvo observando que la revista americana Vogue, palabra francesa que como sabéis significa moda, tenía gran aceptación entre el público femenino desde su primera publicación en 1892. En Francia no existía nada parecido y creía que era el momento adecuado para que diera a la luz un producto similar, especialmente dirigido a la mujer francesa. Decidida y llena de entusiasmo, propuso a su jefe la creación de la revista femenina. La publicación no dejaba de ser algo arriesgada y Prouvost dio su aprobación con un presupuesto mínimo y con la condición de que fuera ella quien asumiera el control de la edición. Con semejantes premisas, en 1937 veía la luz el primer número de Marie Claire. Se trataba de una revista semanal que, como confesó en su autobiografía Marcel, la totalidad de los artículos de las primeras 12 ediciones corresponderían a su autoría. La recepción del público femenino francés fue un total éxito. Cada miércoles se podía ver en los kioscos las grandes colas de las féminas que aguardaban con ansia adquirir su ejemplar. Incluso la policía tuvo que intervenir en varias ocasiones para poner orden entre las mujeres y conseguir que respetuosamente y sin amontonarse guardaran turno. Fue una auténtica revolución. Además de moda y consejos de belleza, en la revista se incluían cotilleos de personajes conocidos, consejos de salud y una sección de correspondencia con las lectoras donde podían consultar cualquier cosa. Una de las secciones más novedosas y de mayor éxito fue las consultas sobre asuntos personales, similar a lo que en España haría la conocida Elena Francis, aunque en esta ocasión sí respondería una mujer y no un hombre con seudónimo. Para dicho espacio, que se denominó Correo del Corazón, recurrió a la mujer de su gran amigo Philippe Soupol. En poco tiempo, la revista Marie Claire se hizo con el mercado, vendiendo cerca de 1 millón de ejemplares por semana. En la revista comenzaron a colaborar especialistas y Marcel, aparte de dirigirla, escribía exclusivamente la columna de belleza, que era su favorita. En 1940 la pareja no se llevaba tan bien y deciden divorciarse. Jean se casó de nuevo y participó activamente con la resistencia francesa para expulsar a los alemanes del país. Este fue asesinado en una emboscada en 1944. Marcel era una gran admiradora de la literatura española y tradujo obras para ella imprescindibles de Calderón de la Barca, Lope de Vega o de su amigo Federico García Lorca, lo que supuso que la catalogaran de hispanista francesa. Se apenó muchísimo cuando se enteró del trágico final de Lorca y publicó Infancia y muerte de Lorca en homenaje a él. Opinaba que era mejor poeta que dramaturgo y se lamentaba que en España se diera más importancia a su muerte que su excelente obra literaria. Guardaba un grato recuerdo de su amigo, de las risas que compartieron en sus charlas y de sus confidencias. Pero además tuvo otra faceta. También fue pionera en los libros de autoayuda. Publicó dos obras que se convirtieron en bestseller de su época. Una de ellas fue La felicidad está en ustedes y la otra La práctica de la felicidad. Ambas obras se distinguen por ser un vivo reflejo de la vida cotidiana de los años 50 y de la visión de la felicidad de la época. A petición de muchos seguidores, unió los dos volúmenes en uno solo con el título El libro de la felicidad, publicado en 1959. En realidad, Marcel era una socióloga del periodismo que supo conectar a la perfección con las lectoras de su tiempo, ofreciéndoles lo que necesitaban para que se sintieran más realizadas y mejor consigo mismas. En su prolija carrera, escribió biografías de corte religioso. Bernadette, en 1957, que trata sobre la historia de la niña de Lourdes, o La vida de Santa Teresa de Ávila, en 1950. Era algo contradictoria. Por un lado, estudiaba la vida de mujeres religiosas, y por otro, era una ardua defensora del derecho al aborto. Otro era cuando, por ejemplo, pues consultaban en la revista casos considerados en la actualidad de malos tratos o violencia de género. A veces respondía que debían intentar comprender a su pareja y en otros casos similares que los abandonara. A lo largo de su vida compaginó su trabajo con la familia y además combinó la publicación de libros con la dirección de la revista, a la vez que realizaba yoga y meditación. Pero tenía especial debilidad por Santa Teresa de Jesús, de la cual afirmaba que la santa alimentaba su alma. Cuando tenía alguna duda, recurría a sus obras o hablaba con ella, y siempre hallaba respuesta. En 1979, cuando vino a dar una conferencia a Madrid sobre la santa, confesó que tenía verdadera predilección por el personaje, porque le había concedido un milagro. Por lo visto, Marcel se encontraba en una situación problemática. Como sabemos, su exesposo había sido asesinado por los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial y no tenía dónde alojarse junto a sus tres hijos. Desesperada, pidió ayuda a la santa para intentar conseguir un piso y le prometió que si se lo concedía, traduciría el libro de las fundaciones al francés. Su plegaria encontró respuesta, ya que cuando se presentó al día siguiente en el Ministerio de la Guerra, el oficial que la atendió dijo que era un milagro que estuviera allí, ya que tenía precisamente un piso para ella. Por supuesto, cumplió su promesa y tras traducir el libro de las fundaciones, se enfrascó en investigar la vida de la santa durante 5 largos años, hasta que publicó su biografía. Desde entonces descubrió a Teresa de Ávila, el personaje más fascinante que pudo imaginar y que le causó gran influencia en su modo de ver la vida desde ese mismo instante. El 6 de junio de 1983 se apagó la vida de esta incombustible periodista de carácter extrovertido que contagiaba alegría. Una de las claves para conseguir superar las adversidades la podemos encontrar en su libro De la felicidad, cuya frase podemos leer: los que no posean la fe deberán tener una fe fe en un ideal que lo supere y hacia el cual dirijan todas sus fuerzas. Así superarán cualquier problema. Hoy hemos recordado a Marcel Auclair, una mujer referencia de modernidad que ayudó a muchas féminas a sentirse felices. Ella, por su parte, encontró inspiración en los postulados de Santa Teresa de Jesús, a la que consideraba la santa más alegre y progresista de su época.